aquí en Jodar han sido 163 los menores de 29 años beneficiarios de este plan de empleo de la Junta de Andalucía, con una inversión de 255.121,83 euros, como digo, entre los contratos que se han realizado y los que quedan todavía pendientes de realizar, llegaríamos al número de 163 contratos que han abarcado, pues, desde licenciados a maestros, cocineros, administrativos, peones forestales, jardineros, herreros, electricistas, fontaneros, pintores, carpinteros, albañiles, peones de la construcción o peones de limpieza, y que han estado realizando y van a continuar realizando actividades, creo que muy novedosas, precursoras desde luego aquí en Jodar, como por ejemplo ha sido el trabajo mano a mano con la Asociación Protectora de Animales para la concienciación de los más pequeños, precisamente en contra del maltrato animal. Hola. Palabras del alcalde de Jodar, alguna de esas actuaciones que se vienen realizando en nuestra ciudad con intervención en esos programas para menores y mayores de 30 años. Escuchamos también las palabras de la vicesecretaria general del PSOE de Jaén, candidata número 3 al Parlamento Andaluz en las próximas elecciones andaluzas. Claro que Jaén tiene una situación complicada. Por eso, desde luego, desde Jaén vemos con buenos ojos todos esos planes, el más 30, el menos 30, el para mayores de 45 años, el de la construcción sostenible, el de recuperar ese talento y traerlo del exterior, el de autónomo. Todos esos planes puestos en marcha por la Junta de Andalucía van a repercutir positivamente en mucha población jiennense, sumado a la Diputación Provincial. Y creemos que precisamente esa situación tan complicada que tú dices y que yo comparto requiere una rapidez en la eliminación, por ejemplo, de los jornales, requiere un plan especial de empleo para la provincia de Jaén por su situación rural. Y obviamente, también no te voy a engañar, todo eso que requiere, que le estamos reclamando al Partido Popular, yo no tengo ninguna esperanza en que ocurra, porque los conozco muy bien, no yo, los conoce absolutamente toda la provincia. ¿Qué necesita más? ¿Qué datos necesita más la señora Fátima Báñez para saber que en Jaén necesitamos una discriminación positiva? ¿Cuáles son los datos que necesita más? Lo que es una vergüenza es que una diputación provincial, que no deja de ser una administración humilde, sea capaz de destinar más de 50 millones de euros y que un gobierno de España no sea capaz de destinar ni un solo euro al empleo en la provincia de Jaén. Ni un solo euro. A ver, Jaén desde luego tiene una problemática con el empleo muy potente y por eso Jaén ha pedido y sigue pidiendo al gobierno de España una discriminación positiva. Y desde luego la diputación provincial ha hecho un esfuerzo, sabéis que no es competencia de la Diputación Provincial el empleo. Entre sus competencias, desde luego, la Diputación Provincial lo que tiene o sus tareas tradicionales ha sido la de ayudar a los pueblos en la prestación de servicios. Sin embargo, no tuvimos la duda en ningún momento de que en el momento de que las familias jienenses lo estaban pasando mal había que destinar fondos al empleo, y eso es lo que hemos hecho. Hemos puesto más de 50 millones de euros encima de la mesa. Palabras, testimonio de esa complacencia ante los medios de comunicación en el día de ayer. En otro orden de cosas, incorporamos un nuevo testimonio en torno al encierro en el Ayuntamiento de Denmar de los afectados por las expropiaciones de los terrenos para la ampliación del polígono industrial de esa localidad, por lo que aún no han cobrado las indemnizaciones fijadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en sentencia firme. Acotando, son tres familias de las siete que mantienen este encierro, una de ellas la de la concejala popular Lourdes Salazar. Esta circunstancia, junto a la proximidad de las citas electorales, hace sospechar a la alcaldesa socialista de una maniobra de tintes políticos en este encierro, mientras que la edil popular subraya que participa a título particular, que el resto de los afectados suscribe la iniciativa y que las fechas son consecuencia de más de cuatro meses sin reunirse con los afectados. Incorporamos concretamente los testimonios de la alcaldesa Micaela Valdivia y de Lourdes Salazar, como decimos, concejala del Partido Popular y familiar de uno de los afectados. De los siete vecinos afectados solamente hay tres. Es que porque no se encerraron el año pasado, porque no se encerraron hace seis meses, porque se han encerrado en vísperas de unas elecciones municipales y en vísperas de unas elecciones autonómicas. Coge el acta de concejal y eres alcalde las 24 horas del día. Yo estoy, sí, soy concejal de PP, pero estoy allá apoyando a mi padre porque es uno de las siete familias afectadas. que son 7 familias, pero físicamente están en el encierro 3, pero no por eso no están en la misma situación y están apoyándole a todos. No se acercan a las elecciones, sino solamente porque llevan ya 4 meses de edad de una reunión. Palabras, testimonios acerca de ese tema. Señalar, por último, que algunos de los afectados son personas de avanzada edad, incluso herederos de los familiares originales, tras 14 años desde el inicio del proceso de expropiación. Completamos este tiempo señalando que para mañana, miércoles día 25, hay prevista sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jodar. Será a las 8:30 de la mañana en los puntos incluidos en el orden del día, además de las actas de las sesiones anteriores, los decretos de la alcaldía, mociones, ruegos y preguntas. Concretamente se abordará el sorteo de los miembros de las mesas electorales para las elecciones autonómicas de 2015 y la modificación de la relación de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Jodar. Se han cumplido las 9 de la mañana. Hipermueble. Esto sí son rebajas. Amuebla tu hogar con las mejores ofertas del año. Dormitorio de matrimonio, ahora solo 489. Moderno comedor apilable, 499 euros. En las rebajas de Hipermueble lo tienes todo a precios súper bajos. Transporte y montaje gratuitos. Hipermueble. Esto sí son rebajas. En Úbeda, Jaén, Linares, Córdoba y Granada.